Los órganos competentes de Rusia, China y Japón confirmaron oficialmente que la prueba de explosión de la ojiva nuclear de la República Popular Democrática de Corea no dio ningún efecto negativo al ambiente ecológico de sus países. El Bureau de Meteorología e Hidrología y de Investigación Ambiental de la Federación Rusa esclareció que dicha prueba no dio ninguna influencia negativa al ambiente radiactivo de Rusia. De acuerdo con el portavoz de la Dirección Meteorológica e Hidrológica en el territorio litoral, ningún puesto de observación de esa región rusa pudo captar el incremento de la radioactividad. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo que su país no sufrió ninguna influencia radioactiva por la prueba de la ojiva nuclear de Corea. El Ministerio de Protección del Ambiente del mismo país publicó también que no se ha reportado ningún fenómeno anormal en 25 puestos de observación automática de las zonas fronterizas de las tres provincias del oeste. Publicó la información similar el Ministerio del Ambiente de Japón.